Y entonces, el niño puso su manita sobre la cresta del pavo y sintió el pavo como si dentro de su cabeza se encendiese viva luz. Todo lo vio claro. Él era un ave torpe a quien mantenían en un corral, echándole todos los días el sustento sin tener que trabajar, solo para ir engordando y descansar. Con sus congéneres, los demás pavos pasaban por lo mismo, picaban el grano, cortejaban a las pavas y dormían sueños largos.